94.3 FM Río. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Mucho ventilador ya, ventilador, hace calor. ¿Cómo le va, señor Samir Badur? Buen día. ¿Anda bien? ¿Con calor? ¿No? Buen día. Buen día. Y bien, bien, digamos que ando bien. Mejorando, digamos. Mejorando. ¿Estuvo complicado? Algo así. Bien, ¿está mejor? Mejor que el lunes, sí. ¿Es curable lo suyo? Sí, sí. Ah, excelente, bueno, está bien. No fue algo tan grave. Si el problema tiene solución, ya dejó de ser problema. Y si no tiene solución, también dejó de ser un problema. O sea que, ok, para adelante, así, para adelante, vamos. Muy bien. Bien, buen programa, ¿eh? Igualmente. Felicidades. Arrancando. Che, qué calor, en serio, ¿eh? Hubo que prender ventiladores, los aires. Está, todos los veranos cuando arrancan nos matan, ¿viste? Uno no está acostumbrado. Y después en el medio también nos pudren porque hace calor, no hay donde esconderse con el calor. Ahí nos damos cuenta de lo que nos faltan los árboles, la sombra que nos falta, el cuidado que no tuvimos. Esto del calentamiento global nos mata, que nadie le da bola. Bueno, es así. En fin. La realidad es esta. Arranco, mirá, te cuento. Hay mayores contagios en Europa, de nuevo. Hay más contagios de lo que se preveía tendría que haber. Viste, cuando se piensa que la cosa está medianamente controlada, y en rigor de verdad, los estándares, los casos dan mayor número de lo que tendría que haber. Entonces hay un mayor número de casos de los previstos. La variante Delta se ha verificado que aún aparece en personas vacunadas y hay alta transmisibilidad y alto nivel de contagio. Esto se sabía de la variante Delta, pero no... Bueno, pensaban que había parado. Es como que una ilusión, me parece, todo esto. Parece mentira que estemos hablando a casi 2 años, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan. Esta semana la solución argentina para la inflación vino desde Cuba. Esto parece risueño, pero es así. El Partido Comunista Cubano, uno de los principales economistas, ha dicho que hay que bajar el ritmo de emisión monetaria. Para bajar la emisión monetaria hay que bajar el gasto público. Y con eso se va a parar la inflación en la Argentina. Decime algo que no sepa. Genio el cubano. ¿Entendés? ¿Lo conocen? Creo que nosotros en la primaria, los chicos ya saben que hay que bajar la emisión monetaria. Y que hay que reducir el gasto público. Mirá qué novedad. Si dejan de emitir lo que están emitiendo históricamente y bajan el gasto público, que cada vez es mayor, obviamente se para la inflación. Bueno, gracias a la gente de Cuba, muy amable por decirnos lo que ya sabemos. En fin. Hay cierto alivio para la Argentina porque se anunció que los argentinos van a poder ingresar al Reino Unido. ¿Va a ir al Reino Unido, Sam? Tiene pensado. Usted ya está vacunado con las dos. ¿Qué se puso? AstraZeneca, desodorante, pensé que me iba a decir. No. ¿También? Bueno, AstraZeneca. Con AstraZeneca ya entraba usted al Reino Unido. Nosotros lo que tenemos, la Sputnik, que todavía no sabemos qué tenemos. Estamos en problemas. Se va a exigir el mismo régimen de vacunación que se exige para ir a los Estados Unidos y se anunció que se levantan las barreras para el ingreso de argentinos a la Unión Europea. Bueno, esto es un poco... A ver. Se levantan las barreras para el ingreso de argentinos a la Unión Europea, siempre y cuando no tengan Sputnik. Porque si tenés Sputnik, estás chao, estás frito. Hasta que no se apruebe, cero bola. Caso mío, por ejemplo. Y todos los que tuvimos la mala leche de que nos toque esta porquería que eligieron para nosotros, ¿no? El presidente Alberto Fernández se encuentra en la cumbre del G20 en Italia, en un viaje internacional, a presentar una versión descamporizada, digamos, de su figura. Y en parte ha logrado ya el objetivo. Quería una reunión con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. La suerte no le fue tan esquiva porque se lo cruzó en un pasillo y bueno, como que se pararon ahí y fue el momento para sacar la foto, ¿entendés? Alberto tiene la foto con Biden, joya, en un pasillo, pero tiene la foto, ya está, no hay problema. No se va a juntar con el Papa, que era uno de los objetivos que también tenía esta reunión, porque el Papa no recibe a presidentes en años electorales, no se juega el Papa, viste, darle el apoyo. El Papa se sacó foto con medio humanidad, ¿no? Medio humanidad. Medio peronismo tiene foto con el Papa. Todos. Bueno, en esta no. La reunión más larga de la historia de un Papa con un presidente de Estados Unidos se dio en esta cumbre donde el presidente Biden estuvo una hora y media hablando con el Papa. Biden es católico. Y un poco se trata de eso, ¿no? De tratar de avanzar un poco en el catolicismo en los Estados Unidos. Y pareciera raro que a esta altura de la vida, de los hechos, uno esté pensando en avanzar en religiones. Porque es algo como que, ¿viste? Suena antiguo, suena colonizador, ¿no? Pero por cierto, las religiones avanzan y el tener más fieles es un poco uno de los objetivos de las religiones, ¿no? Tener cada vez más gente que siga la religión. Y se ve que los ojos del Vaticano están puestos en Estados Unidos. Y justo este presidente es católico y profesa el catolicismo, con lo que, bueno, tuvieron una hora y media con lo que ellos significa para la afuera. Porque uno evidentemente no sabe qué es lo que hablaron. ¿Vos tenés idea de qué hablaron Biden y el Papa? No. Bueno. Para el afuera tiene un significado importante. En fin. Con lo que a Fernández le quedó una reunión que sí estaba confirmada, que era con Cristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sacó en limpio? No sé. Tendrá que explicar todos los espectáculos que incluso participó en las últimas horas Fernández diciendo que no se iba a arrodillar ante el fondo. O el día antes que dijo que iba a ver cómo se pagaba, qué sé yo. No sé cuál Fernández, cuál versión de los Fernández. La más sensata, la más descamporizada. Con esa imagen se va a sentar con la gente del Fondo Monetario. Esta semana, a ver, ¿qué le va a explicar? Si ya lo dijo, ¿no? Ya dijo todo esto. Es simple lo que pasa en la Argentina para Fernández. Todo lo que pasa en la Argentina, ¿sabe de quién es la culpa? De Macri. Es simple. Obvio que es de Macri la culpa. Obvio que se olvida de los 240 mil millones de dólares de deuda que heredó de Cristina. Eso, un cambio de gobierno implica un agujero en la memoria. No te acordás más de lo que viene, ya está, listo. Macri le dio 240 mil millones cuando sumió, Cristina le había dejado entre tantas otras cosas esto. Y bueno, había que pagarlo, fuimos al fondo, nos dieron plata. Con esa plata, dos tercios pagamos deuda y un tercio pagamos gasto público. Bueno, eso es más o menos la idea. Pero para Alberto, que tiene que explicar, la culpa, absolutamente toda la culpa, de todos los males del mundo, la tiene Macri. Que esta semana reapareció Macri, no sé si lo viste, en el marco realmente de un papelón judicial, ahí en el juzgado de Dolores, donde fue citado a declarar, por el juez Bava, Martín Bava, donde se investiga un presunto espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Un papelón, realmente, un papelón circense que terminó en una orden judicial por la cual había sido citado para declarar que no se pudo hacer por un mínimo detalle. Mirá qué mínimo detalle. Los expresidentes pueden ser pasibles de ser acusados de revelar secretos de Estado cuando los jueces los interrogan. Entonces hay que relevarlos de esa condición. Hay que permitirles a los expresidentes que puedan revelar cierta información que son consideradas secretos de Estado. Esto lo tienen todos los presidentes. O sea, vos decís, ¿lo tiene Cristina? Sí, por supuesto, ha sido presidente, tuvo secretos de Estado que no puede revelar. Si no, incurre en delito. Entonces, como no pudo declarar, obviamente, entiendo que el juez Baba no debe ser tan abombado como para no saber estas cosas, lo hizo ir al pedo ahí, ¿entendés? Para mostrarlo, para llevarlo. Decir, bueno, acá está, acá lo traje. Bueno, creo que es un gran papelón, realmente un gran papelón. Como es un gran papelón, a mi entender, la cantidad de gente que había. Me parece que, a ver, no da para hinchada que te cite un juez, más allá de que esté bien, esté mal. No da para... Pero bueno, hacía mucho tiempo que la feligresía de que lo sigue a Macri no lo veía. Entonces aprovecharon para verlo ahí. Obviamente, al estar esta cosa parada, porque el único que autoriza a relevar del cargo de no poder de dar datos de confidencialidad del Estado es el presidente. Es decir, el presidente actual tiene que firmar un decreto por el cual autoriza a expresidente a revelar secreto de Estado. ¿Sí? Y eso era lo que faltaba, que no se lo habían firmado a Macri. Creo que no llegó a 24 horas la velocidad con la que Alberto Fernández tenía el decreto firmado y lo firmó. 20, menos no llegó, porque con ese papel ya lo citaron a Macri para el jueves que viene. Otra vez parece. Mira si esta celeridad que muestran cuando quieren se hubiera usado para hacer el contrato con Pfizer. ¿Te acordás? ¿Tenés idea de las vidas que se hubieran salvado si estos genios hubieran puesto el gancho con la celeridad que lo pusieron con esto de Macri, menos de 24 horas hacer un decreto y firmarlo, firmar con Pfizer y salvar miles y miles de vidas de argentinos que se murieron porque estos atorrantes no firmaron un contrato con una empresa? Da para pensar, ¿no? La celeridad que ponen para hacer ciertas cosas, bueno, obviamente que a ellos supuestamente les conviene. Y ese contrato que nos tuvieron una, no sé, que todavía no se, ¿viste? Anda ahí por ahí dando vueltas, ciertas cosas de las vacunas. Y terminamos como estamos, con vacunas que no sabemos qué son, que no están aprobadas. En esta justicia, que ya cita Macri de vuelta, pero que tiene pendientes un montón de cosas. Tienen, por ejemplo, pendiente los 13 procesamientos que tiene Cristina. El de los corredores viales, el de la cartelización de la obra pública, el del gas licuado, las coimas en colectivo, las coimas en los trenes, el uso de aviones presidenciales. ¿Te acordás el uso de aviones presidenciales? Con el correr del tiempo se van develando cosas. Los aviones presidenciales llevaban, aparte de los diarios, plata. Recuerda que decían que a la presidenta le gusta tener los diarios a la hora que salen. Entonces iba un avión de Buenos Aires hasta el sur a llevarle los diarios a ella allá. Déjate joder. Bueno, ya está, ya eso ya pasó. Pero aparte se van bolsones con plata, bolsones con dólares. Porque es así. Hubo como una... Estas cosas no tienen que pasar, pero bueno, hubo una repercusión nacional por esto que yo te decía, de la gente que se convocó para verlo a Macri, porque te acordás cuando fue Cristina, ¿te acordás cuando fue Vudú? Que había como un ejército de gente allá afuera convocada con bombo, qué sé yo, que el tipo, hasta hablaron, ¿entendés? Lo cita la justicia y aprovechan y hablan, le hablan a la gente. Cristina, y cuando fue Cristina, bueno, era realmente un acto político, con gente, con bandera, toda la movilización completa. Y hubo quien se burló después después de que salió Macri, porque obviamente no convocó a poca gente, ¿entendés? A mi entender no tendría que ir nadie, va a declarar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el miedo? El miedo es que si no lleva los tuyos, vayan los otros. Entonces, si no, Macri no llevaba, no juntaban gente ahí para aplaudirlo, para que yo alentarlo, para decirle tranquilo, que no va a pasar nada. Fuera en la oposición, a putearlo, porque viste que tenemos estas antinomias nosotros. O van los que apoyan o van los que putean, no hay mucha historia. Dicen que una de las cargadas dijo que un cantante popular junta más gente que Macri si va a declarar a los tribunales. Es de terror este país, pero es así. La mayoría de los cronistas políticos de este país coinciden en que Cristina quiere arrasar con todo lo que le queda al gobierno de albertismo después de las elecciones. ¿Viste el golpe? ¿Viste que se habla de golpe de Estado, golpe blando? Dijo Tolosa Paz. Bueno, es lo que dicen que hizo Cristina al otro día de las elecciones, que bueno, empezaron renunciándole todos los ministros de Santa Cruz, le hizo renunciar a los ministros a Kicillof y le hizo renunciar casi todo el gabinete a Alberto. Es lo que es un golpe blando, así de simple. Alberto también dice que ella perdió las elecciones. O sea, acá hay una acusación mutua entre los dos. ¿Quién perdió? Porque por ahí pasa la cuestión. Cristina dice que él no para de hacer macanas. Todos los días una con lo que cada vez se va más abajo. Y eso que se lo pusieron a Mansur, que anda todo el día dando vueltas. Le pusieron ahora una vocera que habla en nombre de él. Él sigue hablando. ¿Entendés? Porque en rigor, de verdad, ¿él es el presidente? ¿O no? No, ella es la presidenta. ¿Qué problema, no? Porque quien toma las decisiones por lo que se ve es muy complicado. La relación con el Fondo Monetario, que va a tratar de destrabar, está trabada porque, entre otras cosas, el Fondo, lógicamente, reclama un ajuste. Si bien el fondo Monetario vive de las deudas de los países que le deben, porque para eso se hizo, siempre nos dijo lo mismo, hay que achicar el gasto público. Y habría que ver si Cristina está dispuesta a cargar esa mochila. Si no lo hace, van a tener que seguir poniendo cepos, mandando a militantes a la calle a revisar los bolsillos de la gente, a ver si tienen dólares. Porque ahora si tenés un dólar, eso sos subversivo, en cualquier momento te van a entrar a tu casa a revisarte todo. A ver si tenés un dólar, dónde lo compraste, cómo lo conseguiste, cuánto lo pagaste. Es terrible. Ahora largamos el control de precios. Un control de precios que era contra los supermercados y resulta que mandaron a los militantes a los comercios del barrio. ¿Viste las fotos esta semana? ¿Viste la foto de esta semana de los chicos de estos? Controlando los precios de los super y la gente mirándolo como diciendo, ¿qué hacen estos tipos acá? ¿Qué hacen? La vista, en definitiva, está puesta en el 14 de noviembre. La suma de todos los miedos, primero fue las PASO, ahora es el 14 de noviembre, y después la mayor cantidad de gente está pensando en el día después, en el 15 de noviembre. Porque en definitiva, ya estamos a fin de año. A la clase política le desvela que fin de año el vaso se colme. Que las elecciones sea la última gota que derrame el vaso. En el Ejecutivo Nacional, saben que la elección está perdida, como lo sabes vos y como lo sé yo. Pierden, no queda ninguna duda. La diferencia interna entre ellos es por cuánto pierden. Que pierden, pierden. Ahora, ¿por cuánto? ¿Por más que lo que perdieron en las PASO o por menos? Si pierden por menos, lo van a tomar como que ganaron. ¿Se entiende? Si recuperan, si pierden por menos, perdieron por 10, bueno, pueden perder por 8, este es todo un triunfo. Qué loco, ¿no? Celebrar como un triunfo una pérdida, pero bueno. Antes el núcleo cercano al presidente intentaba transmitir una impostada tranquilidad, o sea, algo como que va de suyo, ¿no? Una cosa así como que está todo bien. Ahora, entre ellos, en privados, no tienen ni siquiera eso. No hay tranquilidad porque sabe que pierden, está un estado de desesperación tienen. Esto es el día a día, porque no hay un proyecto político que se sustente con estos niveles de pobreza. Y te aclaro, a mi ver, la oposición tampoco tiene un plan de salida de esta situación. Ni el gobierno sabe para dónde ir, ni la oposición sabe para dónde hay que agarrar tampoco. O sea, todos juntos, están subidos arriba un barco, que debe ser el que nos tiene que gobernar, que no tiene rumbo. Es cada vez más pequeño el grupo que tiene el presidente a su alrededor, que en verdad algunos deben pensar, pero no sé si piensan, pero al menos es los que por ahí manifiestan, que el presidente es el único capaz de convocar un acuerdo. Y quienes temen que la oposición solo se limite a asistir a un velorio, que es el velorio del PJ, es el velorio del partido otrora, partido peronista, que en este momento, chau, está haciendo agua por todos los frentes. Y de hacer un acuerdo, ¿con quién se van a sentar? ¿Con quién se van a sentar a acordar? ¿Con Alberto? ¿Con Cristina? ¿Con los gobernadores? ¿Quién tiene el poder suficiente como para del Partido Justicialista, del PJ, el cristinismo, kirchnerismo, albertismo, como quieras llamarlo, tenga poder para acordar algo sensato, real? Porque podés tener arriba de la mesa un montón de papeles que digan un montón de cosas. Ahora, que eso que te sientes a firmar después se pueda cumplir, es otra cosa. Decididamente es otra cosa. Entre las cosas más locas que escuchamos esta semana, loca pero, a ver, real en el sentido de que podría, porque en rigor de verdad la ley es así. Escuché esto, dice que hay una posibilidad, pero a ver, ¿qué es la hijaputés más grande que podría hacerle Alberto a Cristina? Alberto a Cristina. Alberto podría renunciar antes del 10 de diciembre, o sea, antes de terminar la primera mitad del mandato. ¿Me seguís hasta ahí? Alberto, podrido de todo esto, podrido de ser el cadete, el chico de los mandados, el que pone la cara, el títere, todo esto y todo lo que ya le dijeron, podría renunciar antes del 10 de diciembre, o sea, antes de terminar la primera mitad del mandato. Si hiciera esto, Cristina estaría obligada por ley a asumir y le tocarían 2 años más de este panorama. Tendría que gobernar 2 años, ¿sí? Con este panorama. Ella poner la cara, que es lo que está haciendo ahora desde las sombras. Tendría que hacerse responsable de gobernar este país por 2 años. Y ir a una elección dentro de dos años más. Si el calendario avanza un poco más, o sea, no renuncia Alberto antes del 10 de diciembre, y renuncia después, debería convocarse a una asamblea legislativa. Esta gente que enuncia las hipótesis, asamblea legislativa, lo hacen realmente con culpa, porque todos coinciden en una obviedad, que es: 2 años es mucho tiempo para continuar con el plan. Este de vamos viendo todos los días qué podemos hacer. Asamblea Legislativa te recuerda, a mí me recuerda mucho el tiempo de la Rúa, ¿te acordás? Asamblea Legislativa, toda la cantidad de presidentes que pasaron en tan poco tiempo. Y hay, en verdad, muchas contradicciones cada vez más públicas y cada vez más evidentes. Lo del congelamiento de precios, ni hablar, ¿no? El presidente aseguró a periodistas que de ningún modo iba a avanzar en un congelamiento sin el acuerdo de los empresarios. Todos los diarios de la Argentina salieron a decir que había empezado la época de los VA, todos los diarios. Los diarios que tienen el gobierno, ¿no? Todos los medios hegemónicos K, K, como dicen los que no son. El primer gran acuerdo con todos los empresarios se publicó en la tapa de los diarios. Iban a anunciarse cosas entre el gobierno y los empresarios. Y al lunes siguiente el secretario de Comercio, Roberto Feletti, este que apareció ahora, impuso 1.432 productos en el freezer, ¿entendés? Congelados. Algunos productos ya ni existían. La lista que tenían era no sé de qué año. Porque se arman las cosas a las apuradas, ¿entendés? Porque mandaron, ya hablaban, nosotros a esto lo hablábamos con ustedes hace como 4 o 5 meses atrás, fácil, que se estaba dando la vuelta, que se suele controlar los precios con militantes. Decime, ¿qué carajo tiene que hacer un militante controlando los precios en súper? Con una armera que dice control de precio, intendente no sé cuánto. El intendente del conurbano metido ahí en los súper controlándolo, pero dejate de joder. 7 tipos vestiditos con gorrita y con remera para controlar un tarro de arveja. Es una locura. Realmente una locura. Mirá, está la locura. El 3 de octubre el presidente dijo que el acuerdo con el fondo estaba cerrado. El fin de semana antes de irse, ahora que te hizo el acto en Morón, viste, con el tema del no se celebra, conmemorando el fallecimiento de Néstor, dijo en el acto que le pusieron toda la gente, las banderas, un acto típico como a ellos les gusta, bandera, bombo, grito, gente. Dijo, si no cerramos todavía con el fondo es porque no nos vamos a arrodillar. ¿Cómo es que? Había acordado el 3 de octubre. Había acordado con el fondo, ya esta semana que pasó, todavía no. ¿Qué pasó? Estaba arrodillado y se levantó. Se acordó. Con este descalabro económico que hicieron, entre otras cosas, más allá de la pandemia, ¿está? Con la pandemia hicieron terminaron. La pandemia fue el broche, la cuarentena fue el broche. La cuarentena le sirvió. En partes, lo que le sirvió la pandemia al gobierno fue como para tapar el descalabro total que ya era. Le sirvió como para poner el foco en la pandemia, para sacar de foco que la gente no viera, como que no viéramos todo el despelote económico que ya había. Y con eso, con cerrarnos, con no dejarnos trabajar. Bueno, se cerraron 1 millón de puestos de trabajo, más 3 millones, 5 millones. Miles de usinas legítimas de trabajo, las pymes, las medianas empresas, las únicas fuentes de laburo genuino y privado que se cerraron. Los que no dependen del Estado, ni en sueldos, ni en planes. Y aparte, los privados son los que en verdad aportan para sus jubilaciones, empleo genuino. Todo lo que es negro y todo lo que es planes no aportan. Y de ahí salen, del ANSES, los fondos para pagar las jubilaciones, que cada vez son menores los fondos que entran al ANSES. Pero sí, la ANSES le va a pagar, por una decisión de esta semana, 2,5 millones de dólares por mes a Cristina, de peso a Cristina. ¿Viste? ¿Cómo no te va a dar bronca? 2,5 millones de pesos va a cobrar Cristina a partir del mes que viene. Retroactivo a marzo. 2,5 millones de pesos son 96 jubilaciones mínimas. 78 salarios mínimos, 65 salarios docentes mínimos, 41 salarios de un enfermero. ¿No te parece? Realmente, ¿no? ¿A vos te parece que podemos soportar cosas como esta? ¿A vos te parece que la Argentina está para aguantar este tipo de cosas? No está. Vos pensás como yo. es de una hijaputez total esto de darle a esta mujer 2,5 millones de jubilación por mes. Más los millones que que va a cobrar por cosas no cobradas. Son así, realmente son así. Y te digo, contala como quieras. Contala como quieras, porque vos y yo sabemos que miles de jubilados se han muerto esperando alguna vez cobrar alguna moneda de los juicios que han llevado durante años como único sueño de poder hacer algo con esas chirolas que justamente pretendían. ¿Cuántos juicios de jubilados tiene el gobierno? Millones que duermen, duermen y duermen. Ahora bastó para que esta mujer apareciera, ¿viste? Y automáticamente, así como por arte de magia, en una semana le solucionan las cosas y no por 2 monedas. Por millones de pesos, como los 2,5 millones que va a cobrar por mes. Y yo te cuento esto porque entre la gente que murió esperando alguna vez cobrar esas 3 o 4 monedas que le significan un juicio al Estado de una jubilación que no cobró, que vos y yo sabemos que son monedas, porque en definitiva no son millones los juicios que tienen los jubilados. Son cosas que no les pagaron, son monedas. Pero que son monedas, pero para un jubilado representa mucha plata, porque con lo que cobran o con lo que han cobrado, esas monedas le significan cosas, le significan proyectos, le significan pensar en algo, no sé, alguna vez hacer algo en su casa, haces un viajecito, no sé, estas cosas que nuestros abuelos tienen. Y se murieron esperando que alguna vez algo se hiciera. Y se murieron y se nos fueron. Y te voy a decir algo. Mi padre, mi viejo, tiene 6 juicios contra el Estado por haberes no cobrados. Y que le pertenecían. Y obviamente le hizo un juicio al Estado. Y ese juicio al Estado llevaba más de 20 años. Porque tenía de 20 años, tenía de 10 años. Juicios. Y papá, ¿cómo va lo tuyo? Y mirá, está, qué sé yo, no sé, ahora metí un recurso, hicimos otro grupo con otros jubilados que tenían los mismos problemas y apareció esto así, chamullo, zaraza, ¿entendés? ¿Y sabes qué? Se murió. Mi viejo se murió con la ilusión que alguna vez iba a cobrarlos. Siempre se acordaba, y dice, ¿sabés que en una de esas, si sale lo que me debe esta gente, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro? Esa esperanza, ¿no? Eso es que podemos pensar todos cuando tenemos la certeza de que nos corresponde. Porque en verdad era eso, le correspondía esa plata por la que hacía juicio. Porque lo habían cagado, así simplemente, a él y a 1,000,000 de jubilados de este país. Pero ¿sabés qué? Mi viejo era mi viejo. Y Cristina es Cristina. Mi viejo representa a los miles de jubilados que murieron en esa situación. Y ella representa lo peor que le pudo pasar a este país. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.